Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienes ahí? Dice en el principio, diga en el Génesis. En el Génesis era ¿quién? El Verbo. ¿Quién es el Verbo? La Palabra. ¿Y la Palabra era con quién? Con Dios. ¿Y la Palabra era quién? Dios mismo. O sea, Dios y la Palabra son una en sí. Cuando abrimos la Biblia, hay cristianos que han perdido el respeto. Por eso es que a veces lo que está escrito en la Biblia, que es palabra de Dios, no les aplica. Porque ellos les han olvidado ese principio elemental. Que dentro de ese libro, que se llama Biblia, está el Dios de los cielos. Y Él es el que nos habla, Él es el que sale de dentro de ese libro. Por eso es que yo te digo, apaga el celular para que tú puedas estar concentrado en el Dios que tiene una palabra desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora estamos en una serie de enseñanzas, hemos titulado La sangre de Jesús, ¿verdadera qué? Bebida. Hemos hablado que la sangre de Jesús, beber la sangre de Jesús, es tomar, apropiarse de los beneficios de lo que Jesucristo hizo. Amén. Hemos hablado de un encerrados en un pacto eterno. Hemos hablado del juramento de Dios, ¿verdad que sí? Hemos hablado de una sangre con propósito. El mensaje de hoy, creo que es el mensaje número 4. Suoco, coloque una sangre con propósito número 2. Y vamos a leer en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Hemos hablado que Jesús derramó ¿cuántas sangres? Siete sangres de diferentes partes de su cuerpo en tres lugares diferentes. Yo pregunto, la primera sangre que Jesús derramó, ¿dónde la derramó? En el huerto de Getsemaní. Y esa sangre que Jesús derramó cuando estaba en una agonía intensa, hemos aprendido que nos libra ¿de qué? De la agonía mental. Después de ahí vemos a un Jesús fortalecido, fuerte, diciendo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, ya mis servidores vendrían y hubiesen peleado por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Lo llevan al pretorio. ¿Qué significa el pretorio? El palacio de justicia. ¿Ahí cuántas sangres derramó? Tres. Hemos aprendido que derramó una cuando le pusieron la corona de espinas, cuando le quitaron la ropa, lo pusieron así. Y los soldados, ¿lo qué? Los soldados romanos lo flagelaban, derramó una de su cuerpo, y cuando cogían la caña y lo golpeaban en la cabeza, que esa fue un derramamiento interno, esos golpes en la cabeza, lo que le produjeron fue unos hematomas, unos moretones. Esa sangre que derramó de la cabeza en el Palacio de Justicia. ¿Nos libra de qué? Del tormento mental. Di conmigo, la mente es el lugar más atacado. Es donde Satanás se concentra, porque Satanás sabe que si logra agarrar tu mente, tú solito o yo solito, nos autodestruimos. ¿Es así o no es así? Una gente atormentada, una gente preocupada, en ansiedad, en depresión, en preocupación, no saben. Es lo que en psicología se llama una mente deslizada. Tú hablas con un psicólogo y dices, oye, esta persona tiene una mente deslizada. Una mente deslizada es una mente que tiene más de 20 pensamientos en la mente. Dicen una cosa y al rato piensan, y al segundo siguiente piensan otra cosa. Hemos aprendido que esa sangre que Jesús derramó cuando le pusieron la corona de espina, cuando lo golpeaban en la cabeza con la caña, nos libra del tormento mental, nos libra de la depresión, nos libra de la locura. ¿Aló? ¿Sabe que la depresión es la antesala al suicidio? ¿Aló? Por eso es que hay gente que está atormentada, que son atormentados mentalmente, y ellos terminan matándose. O matan a su esposa primero, a sus hijos, y después se matan ellos. Dile, Padre, gracias a la fe en la sangre que Jesús, mi Salvador, derramó por mí en el pretorio, en el Palacio de Justicia, de su cabeza, tú me has librado a mí de todo tormento mental, de toda depresión, de toda ansiedad. Por eso es que tú has podido rebasar las cosas que otros no han podido superar. ¿Aló? O sea, yo estoy hablando con un grupo de gente que Dios las ha librado. Hay gente que no logran sobrepasar el tormento mental. Ansiedad. Hay gente que la ansiedad se les da por comerse las uñas y terminan con gastritis. ¿Verdad que sí? Que esos cueritos en el estómago, eso no es carne de res, sino que eso es carne, eso es cuero. Y tú no estás supuesto a comer cuero, sino lomo fino. ¿Aló? Entonces tú vas a, ¿cómo que se llama lo que tratan el estómago? Los estomólogos. Gastroenterólogo. ¿Y qué dije yo? Estomólogo, ahí va. Y los que tratan los pies, los piesólogos. Vamos a leer en Romanos 3:21. Siempre es bueno refrescar. Ah, cuando a Jesús lo flagelaron, esa sangre que derramó, eso ahí se cumple, que por su llaga fuimos curados. Amén. Dice en Romanos 3:21, pero ahora, diga ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley, ¿y por quiénes? Y por los profetas, la justicia de Dios, ¿por medio de la qué? De la fe en quién, en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Yo voy a preguntar quiénes creen en Él, y si tú crees en Él, me haces una bulla. ¿Cuántos de los que están aquí creen en Jesucristo? Ahora te pregunto, si alguno que está aquí cree que Jesucristo está muerto, que le brinde un minuto de silencio. Hay gente que cree que todavía está en la cruz. ¿Aló? Nuestros hermanos católicos, incluyendo al sacerdote, tienen que quitar a Jesús de la cruz. Si usted tiene un crucifijo y tiene a Cristo en el pecho de oro, un cejo, vaya a una joyería y fúndalo. Y se pone la cruz sola. Para que cuando usted vea, usted diga, Él está vivo. Queda conmigo, el man está vivo. Esta mañana hablé con él. Él no está muerto, está vivo. ¿Aló? ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces dice ahí, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos que pecaron y están los de qué, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. ¿Cómo fue que te justificaron? Gratuitamente. ¿Con una mente cómo? Gratuita. Siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de qué, de la fe, ¿dónde? En su sangre. ¿La fe dónde es? Mateo capítulo 27. Vamos a hablar de las tres sangres. Él derramó siete sangres. Él derramó una en el huerto de Getsemaní, que nos libra de la agonía mental. Él derramó tres en el Palacio de Justicia, dos de la cabeza, que nos libran del tormento mental, de la locura, dice Deuteronomio 28:28, nos libra de la depresión, de la ansiedad, y la que derramó por las espaldas, por sus espaldas, nos sanó. Amén. Ahora vamos a ver las tres que derramó en la cruz del Calvario. Mateo, ¿qué fue lo que dije yo? Vamos a ver si leemos en alguna parte. Mateo 27:32. Cuando salían, hallaron a un hombre de dónde, de Cirene, que se llamaba ¿cómo? Simón. A este, a que llevase qué, la cruz. Y cuando llegaron a dónde, a un lugar llamado qué, Gólgota, que significa qué, lugar de la cara, calavera, le dieron a beber qué, vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, ¿qué hizo? No quiso beberlo. Cuando lo vieron, ¿qué? Crucificado. Ya ahí lo ve usted como crucificado. Marcos 15. La Biblia no narra literalmente cuando le están martillando los pies y las manos. Por eso es que estoy leyendo con usted, para que usted vea lo que la Biblia dice. Marcos capítulo 15. versículo 21, y obligaron a uno que pasaba, se llamaba ¿cómo? Simón de Cirene, padre de Alejandro y de ¿quién? Y de Rufo, que venía del campo a que le llevase ¿qué? La cruz, y le llevaron a un lugar llamado ¿cómo? Gólgota, que traducido es ¿qué? Lugar de la calavera, y le dieron a beber ¿qué? Vino mezclado con mirra, mas él ¿qué hizo? No lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora ¿qué? Tercera. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo le crucificaron? ¿Cuántos saben lo que es la hora tercera? ¿Qué hora era? 9 de la mañana. Si usted le pregunta a alguien a qué hora crucificaron a Jesús, a las 9 de la mañana. O sea que cuando le estaban clavando los pies y las manos en el madero, eran como las 8:30 y 35, 9 menos cuarto. ¿Estamos? Para que usted vea lo que dice la Biblia. Dice Marcos ahí, Marcos 15:25, eran las 9 de la mañana o la hora tercera cuando le crucificaron. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a Juan capítulo 19. Vamos a ver propósito de esa sangre que él derramó de sus pies, de las manos y del costado. Él no derramó, diga conmigo, Jesús no derramó toda la sangre en el Calvario. Él la derramó en el huerto de Getsemaní, en el pretorio y en la cruz del Calvario. El sistema religioso cree que Jesús derramó toda la sangre en la cruz del Calvario, y él la derramó en 3 lugares diferentes: el huerto de Getsemaní, el pretorio y la cruz del Calvario. Y la derramó de diferentes partes de su cuerpo con un propósito específico. El versículo que usted tiene que tener siempre en la mente es: por la fe en la sangre que Jesús derramó en el pretorio, me libra del tormento mental. Por la fe en la sangre que Él derramó en el pretorio cuando lo flagelaron, me hace libre de toda enfermedad. ¿Aló? Diré, conoceré la verdad. Y cuando la logre conocer y entender, me hará libre. Porque si el Hijo me libertare, seré verdaderamente libre. ¿Aló? Juan 19:17. Y él, hablando de Jesús, cargando ¿qué? Su cruz. Vea que ahí dice que él cargó su cruz, él no la cruz. La cruz la cargó Simón de Cirene. Jesús cargó su cruz, como tú tienes que cargar la tuya. ¿Aló? Quizás la de alguno aquí es la de Jardín de Cartagena. El cipote cruz es. Y él cargando su cruz salió al lugar llamado ¿qué? De la calavera. Y en hebreo ¿cómo es? Golgot. y allí le qué, le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada, y Jesús estaba en medio. Amén. Versículo 31. Le estoy llevando suavemente. Entonces los judíos, ¿por cuál era la preparación de qué? De la paz, a fin de que los cuerpos no quedasen ¿dónde? En la cruz, en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que qué. Que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados. Vinieron pues los soldados y las piernas ¿a quién? Al primero y asimismo al otro. En Barranquilla el apóstol nos compartía algo del reloj profético de Dios y hacía esta ilustración. Ven acá, Gabriel, Gabriel Antonio y Ronnie. ¿Cuánto de ustedes tres va a ser Jesús? Que está en la mitad. Voten para allá. Ahí están crucificados. Jesús, pita Jesús. Ahí están los brazos, por favor. Mira el ladrón. Oye, tronco de pinta. ¿A quién se lo habrá robado? Está el otro ladrón. Oye, y este ladrón es fino, mírale el corte. ¿Ah? Entonces dice ahí, estamos leyendo que Jesús estaba en la mitad. El apóstol nos explicaba, nos mostraba el reloj profético. Si miramos de izquierda a derecha, este es el número ¿qué? 1. ¿Y Jesús es el número ¿qué? 2. ¿Y esta? 3. Y si contamos de derecha a izquierda, este es el número ¿qué? 1. ¿Y Jesús va a seguir siendo siempre ¿qué? 2. ¿Y este es el número ¿qué? 3. Mira lo que dice ahí tu Biblia. ¿Que le quebraron las piernas a quién? Al primero. Si de izquierda a derecha, mírame acá. ¿Quién es primero de izquierda a derecha? Y de derecha a izquierda, Ronnie es el primero. Si le parten las piernas al primero, sea de izquierda o empezando de la derecha, al primero, ¿a quién le tocan por orden? Al segundo. Pero ve lo que dice tu Biblia. ¿Le quebraron las piernas a quién? Al primero. ¿Y qué pasó? Y así mismo al otro. O sea, que se saltaron a quién, a Jesús, que era el número 2. Dios trastornó a los soldados, porque había una palabra profética que se tenía que cumplir en Éxodo capítulo 12, que al cordero de la Pascua no se le podían romper huesos suyos. Di conmigo, mi Padre Celestial está en control de lo mínimo. Ya que había una palabra profética, que Éxodo 12, si usted lee Éxodo 12, 48, dice que al cordero de la Pascua, que en este caso era Jesús, el número 2, no se le podía quebrar huesos suyos. De alguna manera Dios trastornó a los soldados, y ve lo que escribe Juan, que le quebraron las piernas al primero. Cuando venía el segundo, por ello y el motivo, saltó fue para el tercero. ¿Tú lo estás leyendo? Ustedes tres, gracias. ¿Me estoy explicando bien? Porque Dios tiene su palabra fríamente calculada. ¿Aló? Verso 32. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas ¿a quién? Al primero. Y asimismo al otro, que es el tercero, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron ¿a quién? a Jesús, que era el que estaba en la mitad, el número dos, como le vieron ya que, ya muerto, ¿qué hicieron? No le quebraron las piernas. Pon la cintica ahí y lee conmigo Hechos 12:46, para que tú lo veas en tu Biblia. Por esa razón, Dios confundió a los soldados romanos. Hechos 12:46. ¿Se comerá dónde? En una casa. Y no llevarás de aquella carne fuera de ella. Ni quebraréis qué hueso suyo. Juan capítulo 19 otra vez. Leí conmigo Hechos 12:46. Ahí estaba la palabra profética. Ahí estaba la instrucción de Dios. Jesús era la realidad del Cordero de Hechos 12. ¿Aló? ¿Tienen Juan 19? Dice el verso 33. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya que ya muerto, no le quebraron qué, las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con qué, con una lanza, y al instante salió qué, sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es como, es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también creáis, porque estas sucedieron para que se cumpliese que la escritura no será que quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mira, mirarán a quien hay que traspasar. Amén. Ahora, ahí en el verso 34, usted está leyendo que uno de los soldados le abrió el costado con qué, con una lanza, y al instante, ¿qué fue lo que salió? Sangre y agua. Una sangre del costado. Diga conmigo, así como de la herida de primer Adán. ¿Usted se acuerda qué fue lo que le sacaron al primer Adán? ¿Le sacaron una qué? Y para sacarle la costilla tuvieron que qué, que rajarlo, la primera cesárea. ¿Sí o no? Ella, que dicho sea de paso, le puede decir a ella, ricostilla. De esa costilla, le hicieron a quién, a Eva, la primera mujer, la primera esposa. Así como del primer Adán, de la herida del primer Adán, salió Eva, la primera mujer, así de la costilla del segundo Adán, naces tú, la iglesia. Esa sangre que Jesús, cuando le meten la lanza al soldado para asegurarse que estaba muerto, esa sangre tiene propósito. Tú eres la iglesia preciosa. Yo le estoy hablando es a la esposa. Yo le estoy hablando a la señora elegida. Ustedes que están sentados aquí, escuchando la voz de Dios, les estoy diciendo de parte de Dios, Dios te mira como su amada. Dios te mira como la señora elegida. Dios te ve, y cuando te mira como la paloma blanca, te mira como la iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga una iglesia que nació por la sangre de Jesús, derramada de su costado, y por el agua de la palabra. Tú naciste de nuevo, hermano mío, hermano mía. Tú que estás aquí, es para que tú sepas cuánto tú vales para Dios. Así es que Dios te mira. Déjame leer contigo en Cantares, capítulo 2. Vayan conmigo a Cantares, capítulo 2. Y regresamos ahí a Juan. Yo no sé si usted está recibiendo esto. Hay gente que tiene una autoestima tan bajo de ellos mismos que ellos dicen, esto es mucho para mí. Pero así es que Dios te ve, así es que Dios te mira, lo creas tú o no, así es que Dios va a su iglesia. Dios no es que mira a su iglesia y le anda diciendo a sus profetas, dile, profeta mío, Joel, dile a mi iglesia, hija del diablo. No, si tú eres la amada de él, si tú eres las niñas de sus ojos, tú eres lo que más vale sobre esta tierra. A ti te compraron, fue con la preciosa sangre incorruptible de Jesucristo. Tú eres la señora elegida. ¿Aló? Dice Cantares 2, versículo 10. Mi amado que habló y me dijo. ¿Qué fue lo que mi amado habló y me dijo? Levántate. Dile que está a tu lado. Levántate. De la depresión. Levántate. De la autoestima baja. Levántate de ese pensamiento negativo. Hay gente que cree que son unas cucarachas. ¿Aló? ¿Te sabes el cuento de la cucaracha bailando reggaetón? Sale una cucaracha de la alcantarilla y ve a la amiga por ahí y la amiga, ven acá, Gabriel Antonio. Comienza a moverte así. ¿Ven? Obedezca. Otrate para allá. Tranquilo. Tranquilo. Sí, nomás. Sí, nomás nos vamos a enterar nosotros. Dale, dale. Comienza. Ahora sí, bueno, aguántame el micrófono. Pero, no, tú vas a hacer. Mejor haz tú. Estaba la otra cucaracha así. Así. Y entonces sigue. Y estaba la otra mujer de reggaetón. Entonces sale la. Ya, sigue bailando. Estaba la otra cucaracha así. Y entonces la que salió de la alcantarilla le dice, amiga. Bailando reggaetón, y le dice a la otra, le dice, sí, y ella le dice, no, es vaigón. Bailando reggaetón, no, es vaigón. Estaba borracha, dice mi mamá. ¿Es reggaetón? No, es vaigón. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, porque aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, lluvia se fue, se han mostrado las flores en la tierra. Amiga mía, hermosa mía, el tiempo de la canción. Mira, yo les voy a declarar esto de parte de Dios. El tiempo de la canción para ti ha venido. Yo declaro que se acaba el tiempo de la preocupación, el tiempo del estrés, el tiempo de la canción ha venido. Y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos y las vides en ciernes dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de escarpados parajes. Mira cómo Dios te habla, muéstrame tu rostro y hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso es tu aspecto. Eso es que Dios le dice a su iglesia. Tú eres, hay gente que no le canta a Dios. Y Dios está diciendo, hazme oír tu voz, más que cualquier instrumento, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya, y hermoso para mí, dice tu Dios, es tu aspecto. Tú eres la amada, tú eres la iglesia preciosa, tú eres la iglesia que Dios dice, tú eres la paloma mía, tú eres la hermosa mía, tú eres mi amada, es la iglesia la cual yo compré a precio de sangre. Aló, Efesios capítulo 5, aleluya, es para que te mires como Dios te ve. Eso es por la sangre que derramó cuando le dieron con la lanza, cuando lo chuzaron. Efesios versículo 25. Maridos, si hay algún marido aquí, una persona que esté lesada, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a quien, a la iglesia, diga, a mí, así como Cristo te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. Él se entregó por su amada para santificarla, habiéndola purificado, ¿dónde? En el lavamiento del agua, ¿por la qué? Por la palabra. Él te limpió de todos tus pecados a fin de presentársela a sí mismo. Él no va a dejar que nadie se la presente, ningún pastor, ningún obispo, a fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia mediocre. Una iglesia, ¿cómo? Y si es una iglesia gloriosa, es porque esa iglesia está llena de gloria. ¡Aleluya! A fin de presentársela a sí mismo. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese una iglesia como santa y sin mancha. Así es que Dios te ve a ti. Una iglesia llena de su gloria. Una iglesia gloriosa. Por eso es que dice, levántate, oh amiga mía, levántate. Y hazme oír tu voz, porque dulce es tu voz, eso es tu aspecto. Cuando tú veas una canción, y te voy a dar un secretico, cuando vayas a cantarle a Dios, no pongas ni CD de Marco Güell ni de nadie, sino que veas que la canción te salga de ti mismo. La que el espíritu se raya la mente y con esa comienzas a darle. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía. Y por ahí le metes y te deleitas con tu amado. Deleítate con él. Si tú eres su novia, tú eres su esposa, tú eres su amada, levántate. Aló, Isaías 60. ¿Me estoy explicando bien? Estoy hablándole de la sangre que derramó de su costado. Isaías 60, versículo 1 y 2. Levántate. Levántate, ¿qué nos dice Dios? Resplandece. Levántate. Resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz. Tu conocimiento de que tú eres la gloriosa iglesia de Jesucristo y la gloria de Dios ha nacido sobre ti. ¿Dónde ha nacido la gloria de Dios? ¿Hay alguno que pueda creer eso? Porque he aquí que tus nieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amaneceré yo y sobre ti será vista mi gloria. Eso es lo que Dios dice. Ahora escucha esto. Dios también dice que la gloria postrera de esta casa, y estoy hablándote a ti, tú eres la casa donde Dios vive. ¿Ustedes están acá? La casa donde Dios vive eres tú. Y Dios dice la gloria postrera, la de mañana, o la de dentro de unas horas, es mayor que la primera. No creas que la gloria postrera, Dios está hablando de 2050. La gloria postrera es la que continúa. Mañana hay una gloria. Él es el que nos lleva, dice 2 Corintios 3, 18, el cual nos lleva de gloria en gloria. Aló. Y dice que él está coronado con su gloria. Por eso es que el salmista le preguntaba: Señor, ¿quién es el hombre para que tengas memoria de él? Y Dios le dijo: es que el hombre es mi imagen y yo le he coronado de gloria. Me gusta Isaías capítulo 6, porque los serafines son seres ardientes y ellos día y noche están delante de Dios diciendo: Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, el Señor Dios Todopoderoso. Ellos lo único que saben decir que es Santo, Santo, Santo. Queriendo decir ellos que es lo único que los serafines ven allá arriba, la santidad de Dios. Ellos ven al que está ahí y dicen: Santo, Santo, Santo, Santo, el Señor Dios Todopoderoso. Pero cuando ellos quitan la mirada de esa que ellos dicen que es santo y miran a la tierra y te miran a ti y a mí, ellos dicen: toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra está llena, es de tu gloria. Oye, déjeme decirle, la gloria de Dios no está en el cielo, está en la tierra. Y yo la estoy viendo. Cada vez que yo veo a alguien, yo veo la gloria de Dios. Por eso es que él dice, la gloria postrera de esta casa vivir hablando de mí es mayor que la. Te digo más, Isaías 62:4.